Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, el presidente Lincoln ignoró los préstamos a alto interés que los bancos europeos ofrecían y decidió hacer lo que los padres fundadores abogaban, que era crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se le llamó el Greenback. Poco después de que se tomara esta medida, un documento interno circuló entre los bancos privados norteamericanos y británicos diciendo: la esclavitud no es más que ser propietario del trabajo y lleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que sea el capital el que controle el trabajo controlando los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero, pero no podemos permitir el Greenback, ya que no lo podemos controlar. La política de reserva fraccionaria perpetrada por la Reserva Federal, que de hecho se ha extendido a la mayoría de los bancos del mundo, es de hecho un sistema de esclavitud moderna. Pensémoslo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se someten a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede crearse a base de préstamos, ¿cómo puede la sociedad llegar a estar algún día libre de deudas? No puede. Y de eso se trata. Y es el miedo de perder propiedades, unido a la lucha por mantener el ritmo que la deuda perpetúa y la inflación inherente al sistema, combinado con la inevitable escasez en la oferta de dinero, a su vez creada por intereses que nunca pueden pagarse, lo que mantiene a los esclavos asalariados subyugados, corriendo en una rueda para hámsters, junto con millones de otras personas, de hecho impulsando un imperio que realmente solo beneficia a la élite que está en la cima de la pirámide. Ya que si lo pensamos bien, ¿para quién trabajamos realmente? Para los bancos. El dinero se crea en un banco e invariablemente acaba en un banco. Ellos son los verdaderos amos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que respaldan. La esclavitud física obliga al amo a alojar y alimentar a la gente. La esclavitud económica obliga a la gente a alimentarse y alojarse a sí misma. Es una de las estafas de manipulación social más ingeniosas jamás creada. Y en su esencia, es una guerra invisible contra la población. La deuda es el arma utilizada para conquistar y esclavizar sociedades, y los intereses son su munición principal. Y mientras la mayoría anda por ahí ajena a esta realidad, los bancos, en complicidad con gobiernos y corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, engendrando nuevas bases, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras a la vez inventan un nuevo tipo de soldado, el sicario económico.